una, el veces es a una tango porquería. El a es porquería. Una veces a tango es porquería. El tango a veces es una porquería. Fractura expuesta. Una falla sintáctica en la radio. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Martes 25 de noviembre, Violent Tango con Quasimodo Trío en Antiguas Lunas, Quesada 1515, entrada 7 pesos a las 9 de la noche. La Quimera del Tango y los hermanos Fernández en La Vaca Profana, La Valle 3683, entrada 15 pesos a las 9 de la noche. La atípica orquesta de saxofones estará en la Milonga Tango Queer, Perú 571, a las 21:30 horas. Pasamos al miércoles 26 de noviembre con parte de la actividad habitual de los días miércoles. La orquesta típica El Afronte estará en Maldita Milonga, Perú 571, entrada 12 pesos a las 21 horas. El ciclo Tango de miércoles presenta a Piru Gaveta, Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, entrada 15 pesos a las 21:30 horas. Cardenal Domínguez y La Bagallera en el Torcuato Tasso, defensa 1575 a las 9:30 de la noche. La orquesta típica Fernández Fierro en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, entrada 15 pesos a las 11 de la noche. Y la orquesta típica La Vidú en Independencia 572, entrada 12 pesos a las 11:30 de la noche. Pasamos al jueves 27 de noviembre, supercargada la agenda de Fractura, Walter Romero en Funsev, Esmeralda 965, entrada gratis a las 7 de la tarde, Esmeralda 965. La orquesta típica Ciudad Baigón estará en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551, entrada gratis a las 8:30 de la noche. Buenos Aires Negro en la Peña del Colorado, Güemes 3657, entrada 20 pesos a las 10 de la noche. Y China Cruel en el Vesubio, Avenida Corrientes 1187, entrada 15 pesos a las 10 de la noche. Pasamos y cerramos en el viernes 28 de noviembre, Guitarra Negra en la Casona del Teatro, Avenida Corrientes 1975 a las 9 de la noche, La Villuya en el Centro Cultural Adán Buenos Aires, Eva Perón al 1400 a las 21 horas, San Telmo Lounge, McNamara, Tucumán 16 a las 21:30 horas, Cucusa Castillo y Moscato Luna en el Bar El Faro, como siempre, entrada 18 pesos a las 9:30 de la noche. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. de y por Carlos Libedinsky, el grupo Narcotango. Escuchábamos Tres Son Multitud, de en vivo, de el último disco que se llama justamente En Vivo, de Narcotango. En instantes ya está con nosotros Carlos Libedinsky y vamos a conversar con él en el segmento de la entrevista. Mientras, algunos mensajes que llegaron al 4382-9327, los dos vinculados a la orquesta típica La Vidú. Cosas el primer, que pasan acá. El, no, pero porque este es un pontacuarto, algo así, un arrepentido. Queridos amigos de Fractura Expuesta, habla el pelado, dice, de La Vidú. El mismo que llamó antes. Sí, arrepentido por calumniar, manda abrazos y agradece por el tema que pasamos, la interpretación de el blues de la artillería. Sí, bueno, viste cómo es. Uno lo aprieta un poquitito y se da vuelta como una media. En este caso, Gabriel de La Vidú. Pero amenaza. Claro, Gabriel de La Vidú, director, violinista de la orquesta típica La Vidú, que creo que, bueno, viven cerca, así que no están juntos escuchando este programa, dice: ahora cuando los agarremos los vamos a romper todos. Aguante Varela, esto en relación a que nosotros tiramos un poquito de onda con la orquesta típica de Almirante Brown, la orquesta típica del Reyunte, así que dice que se va a pudrir la calabaza acá. Nos dice, así que Gabriel, mira querido, nosotros no tenemos ningún problema. 4382-9327, 4382-9327 para dejar un mensaje en el contestador automático. Y si no, hay dos alternativas. La primera es un correo electrónico que es fracturaexpuesta@madres.org. Fracturaexpuesta@madres.org. Y la tercera alternativa, que es el mensajero instantáneo. Sí, fractura al aire. @hotmail.com, nos agregan como contacto y nos podemos poner, nos hacen preguntas por ahí y nos pueden tomar partido en nuestra disputa con la orquesta típica La Vidú y con toda la gente de Florencio Varela y con la gente de Almirante Brown, porque este tipo de problemáticas tienen que volver al tango, así como Agua Pesada se agarró a trompadas con gente hace poco. Bueno, la violencia vuelve. Más punch, ok. Guitarra y arreglos. Con el tango, ¿por qué tango tocan ustedes? Y tocamos tango porque es la música. ¿Qué hay de nuevo? Porque es la música que sentimos. En piano. Es nuestra música. En violín. Hay dos cordobeses. En bandoneón. Tres chicos de la ciudad de Buenos Aires. Es la hora de la entrevista. En contrabajo. Es la hora de la entrevista. En clarinete. En clarinete. En clarinete. Pero compositor, arreglador, productor y guitarrista. Fundador en 2003 del grupo Narcotango, fusión de tango y música electrónica, lleva editados con esta formación tres discos: Narcotango del año 2003, Narcotango 2 del año 2006 y En Vivo, disco de reciente edición que se acompaña con una versión en DVD. Hizo rock, pop, blues, música contemporánea, música renacentista y medieval, y desde 1992 transita su camino por el tango. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, Carlos Libedinsky, del grupo Narcotango. ¿Cómo va, Carlos? Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para Carlos. Me toca Saúl Libedinsky, ¿verdad? Saúl. No, bueno, es una manera de decirlo. Saúl Saúlito, claro. Bueno, bien, muy bien. Muchas gracias por nuevamente estar compartiendo esta mesa hermosa con ustedes. Esta vez la intención, Carlos, era... Bueno, sí, lo hemos hecho en otra oportunidad también con vos, pero tratar, si se quiere, de pensar y de discutir algo que habitualmente discutimos aquí en Fractura Expuesta, que es el tema de el tango electrónico, si se quiere, ¿no? Y sabemos que vos tenés también tu postura acerca de eso, que cambia permanentemente. Bueno, pero está bien. Pero en este momento seguramente tendrás alguna postura tomada. Bueno, la idea es esa, invitarte a, o te invitamos con esa idea de poder trabajar y de poder pensar el tango electrónico, algo que habitualmente no sucede demasiado, porque muchas veces da la sensación de que por el único motivo que se escucha el tango electrónico es a través de las críticas. Pero ¿no tenés esta sensación de que se escuchan más las críticas que aquellas personas que intentan pesar un poco más el fenómeno, más allá de ciertos conservadurismos, si se quiere? No, por suerte, tengo la suerte de no escuchar tanto lo que vos escuchás. No sé, claro. no sé si llega más eso. O vivo en una burbuja. Bueno, vos... mi burbuja, no sé, me devuelve otra cosa, en realidad. O por ahí ya, bueno, ya pasados 5 años de la primera edición, en donde sí, bueno, las aguas estaban realmente muy divididas. En este momento lo que pasa realmente es que el tango electrónico ya no es una novedad, o sea, Y justamente lo que tiene para desarrollar es lo que los artistas podemos seguir haciendo y generando dentro de esta especie de subgénero que se dio en llamar tango electrónico. Pero el hecho de que haya pasado, digamos, el primer impacto, justamente creo que lo que tiene de interesante es el desarrollo estético y artístico que tiene que ver con esto, porque todo lo que tuvo que ver con el marketing inicial o dentro de esos dos o tres primeros años, la cantidad de discos que salieron, que son realmente una bosta, por decirlo claramente, o sea, hay mucha cosa que ayudó a que ese fenómeno de tango electrónico sea denostado en su momento. Y bueno, creo que, por supuesto, los grupos que estamos más desarrollando una estética en relación al tango y la electrónica, seguimos haciendo nuestras cosas, por suerte tocando, laburando mucho, editando discos. La mayoría de nosotros somos grupos independientes. No los banca nadie. Nos quiero decir, nosotros, claro. O sea, lo digo en el sonó mal. Lo digo en el sentido de porque muchas veces se caratula el tango electrónico como algo sembrado por el imperio que quiere mira, justamente sí, eso lo sí. Sí, sí, lo escuché. Básicamente por eso, o sea, se bancan, perdón, el micrófono, sí. Se bancan entre ustedes, es decir, se autogestionan los discos, las giras. Sí, absolutamente. O sea, digamos, nos banca la gente que nos contrata, el público y bueno. ¿Quiénes los contratan? Entrando, por ejemplo, a la página de Narcotango, ves, digamos, lo que es el itinerario de nuestro laburo, de los lugares donde tocamos. Recién vuelven de una gira. Sí, la semana pasada estuvimos en Europa nuevamente, es la sexta vez en 5 años que estamos en Europa, recorrimos Latinoamérica, estuvimos en Canadá, en Argentina, en algunos lugares, porque bueno, también se hace un poco complicado. El mes que viene vamos a Mendoza a tocar. Y es totalmente autogestionado el laburo. O sea, es un trabajo muy importante el que hacemos. Tenemos nuestro estudio, grabamos los discos en el estudio, los producimos nosotros. Nuestro primer disco vendió más de 100.000 copias, lo cual, digamos, para la crítica, bueno, ¿qué quiere decir? Que vendiste 100.000 copias no es nada, pero vender 100.000 discos de una producción independiente en la que no hay publicidad. De difusión. Que la difusión, sí, no hay un operativo. La difusión es completamente boca a boca, entonces creo que bueno, que es habla por sí solo, digamos, la cuestión. Más allá de los criterios estéticos acerca de a quien le gusta, a quien no le gusta, a quien le conmueve, le pasan cosas con la música. Estamos hablando de música, finalmente, y me parece que mucho más importante que la polémica tiene que ver justamente qué te pasa cuando escuchás, cuando claro. Bailás, cuando estás en un concierto. Me parece que eso es más interesante desarrollar eso, volviendo, digamos, a la primera pregunta. Claro, lo que pasa es que tiene que ver con eso. Claro, lo pensaba que de alguna manera muchas veces, antes de ese acercamiento, lo primero que obtura la llegada a lo que es, si se quiere, la fusión entre tango y electrónica, es esta postura, ¿no? Es esa postura de primero entender la polémica, la crítica, y después recién acercarse, y no hacer el camino inverso, digo. Primero acercarse y después realizar toda la discusión o toda la polémica. Bueno, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, algo sí. Que se recomienda para cualquier tipo de práctica, ¿no? Primero acercarse y después sacar el juicio, no con prejuicios. Claro, claro. Bueno, pero es muy nuestro, ¿no? Yo también lo hago. O sea, tengo que decir. Pero ¿odias el tango electrónico? O sea, no. Nadie puede tirar la primera piedra en ese sentido. No, claro, creo que tiene que ver mucho con una personalidad, una forma de encarar ante determinadas cosas, Y bueno, no sé, a mí me interesa charlar, o sea, con gente que, por ejemplo, que haya escuchado, que tenga algún fundamento, me interesa inclusive discutir, debatir sobre cosas, porque me interesa la práctica cerebral. En ese sentido, porque nosotros, la verdad, o sea, la tribuna, a la que escuchamos nosotros, que no precisamente es la que está en este momento escuchando el programa, sino cuando uno va a alguna milonga y escucha algún que otro comentario, normalmente no tiene mucho argumento. En ese sentido vos decís que vos escuchás o te puedes hablar con gente que te parece que, bueno, que hace una crítica o constructiva o que más o menos acierta en lo que está criticando. ¿Qué es lo que te han criticado que vos decís, bueno, primero a Narcotango y después al movimiento del tango electrónico, capaz que le hicieron una crítica y vos decís, mira qué piola, tiene razón? No es que no escuche críticas, pero la verdad que, mira, yo creo que en lo personal y sobre todo en estos últimos años, que yo tengo una cuota de energía determinada que la tengo que administrar muy bien para poder hacer la cantidad de cosas a las que estamos abocados, ¿no? Seguro. Que justamente tiene que ver con, por ejemplo, sacar un disco y un DVD, que es una tarea ardua. Es realmente un trabajo agotador, hermoso, con unos altibajos emocionales respecto de lo que desarrollás, una cantidad de plata impresionante, la que invertís. Desde la autogestión, nuevamente, desde la independencia, que es una postura también de encarar las cosas. Entonces, la verdad que no me detengo demasiado en cosas que me resultan poco conducentes en relación a la crítica, justamente porque me interesa más construir y a veces notas que se pierde el tiempo. No solo es que se pierde el tiempo, sino que o sea, para también hay mucha mala leche, viste, circulando en cuanto a las cosas. Y también tenés que ver quién es la persona que dice tal o cual cosa. Si le vas a hacer caso a cada boludo que dice cualquier cosa, no sé, te perdés demasiado tiempo discutiendo con gente que no tiene con qué discutir. O sea, cuando tengo alguna persona que es interesante, primero lo que hace, me interesa la trayectoria de alguien para saber si justifica o no discutir con esa persona, primero, ¿no? Y después si es inteligente el planteo, lo que dice, ¿no? Justamente lo que creo que muchas de las cosas que tuvo que ver con denostar al género, tiene que ver con la cantidad de discos satelitales que salieron de sellos inexistentes, sí, o armados para aprovechar la movida comercial, porque evidentemente en estos años el tango electrónico fue una novedad, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. Entonces mucha gente empezaron a sacar discos que por ahí, claro, viste, en dos días, armame un disco, porque la tecnología. Pero de ahí a que sean obras que vayan a perdurar, creo que, bueno, justamente lo interesante es lo que está pasando en este momento, que las obras que van perdurando y que van teniendo un espacio en la historia del siglo XX, uh-huh, en relación al tango, sea justamente la que tiene alguna validez para la gente que la consume. Probablemente tantas críticas vengan porque los dos referentes que más difusión tienen a nivel mundial, estamos hablando, es Gotham Project, se pronuncia así, que creo que es la Sony quien está detrás de Gotham Project. No, Gotham Project es Eduardo Makarov. Independiente, muchachos, vendieron un millón de distribuye discos. Distribuyen, etcétera, etcétera. Pero son gente que es, o sea, son DJs, ¿viste? Sí, sí. Y Makarov, que la parte de tango. Pero ellos surgieron del llano. Entonces hay que sacarse el sombrero, loco. Hay que respetar. El otro de Santa Blasio, ¿no? Esperá, que está lleno de envidiosos, loco, también. Porque hay una cosa. También creo que hay que tener en cuenta que perder el estrellato en el tango, en este siglo que nos toca vivir, es muy duro para mucha gente. Es muy duro que se hable más del tango electrónico en todos los diarios del mundo que se dedican a la música que se hable del tango del 50 o del tango del 60. Yo sé que es doloroso para mucha gente que está como abocada o metida dentro de un círculo de aquellos que decimos que preferirían que todo se mantenga como fue en otro tiempo. O sea, por ahí la gente que come fideos con manteca todos los días y que prefiere, o sea, que quiere seguir. La misma gente que va a bailar a las milongas y que quiere escuchar las mismas canciones en el mismo orden, en lo posible, para que no les cambies su estructura. Sí, que ni permite que toque el afronte, que es orquesta típica, digamos, en los términos más tradicionales. Pregunto, ¿eso no puede convivir? ¿Qué cosa? La innovación y la tradición. Podrían convivir, claro que sí. Depende de cada quien. Claro, depende, bueno, de los lugares. Pero en términos generales, más allá de personificar o pensar. Pero de hecho conviven en muchos espacios conviven. Nosotros, o sea, tocamos mucho más en el exterior que acá en la Argentina. Y bueno, cuando vas justamente a lugares a tocar, bueno, acá mismo también, la gente es amante del, y yo mismo, o sea, que soy amante del tango tradicional, pero para mi expresión, yo no podría hacer tango tradicional ya en este momento. O sea, necesito expresarme de otra forma. Esto es lo que, digamos, cayó en este momento. Entonces, desde un punto de vista, la tradición y la modernidad se enfrentan y, de alguna manera, la dialéctica del movimiento tiene que ver justamente con este enfrentamiento. Creo que con este enfrentamiento que da también lugar a una cantidad de corrientes nuevas, por suerte, que estamos... digamos, los que estamos desarrollando o creando cosas tomando aspectos de la tradición, pero que, bueno, tenemos una actitud, una actitud artística. Lo artístico y lo conservador no van de la mano, o sea, se chocan. Cuando vos pensás conservadoramente una tradición, es decir, conservadoramente de que esto es y será siempre así, se choca con la evolución, se choca con la con tener un pensamiento artístico respecto de la vida. Y la cuestión en el movimiento. Vamos a seguir conversando con Carlos Libedinsky. Vamos a escuchar ahora música de este último disco de Narcotango, disco en vivo, que está acompañado con un DVD, es decir, ustedes pueden conseguir el DVD y el disco todo junto. Ahora vamos a charlar después sobre eso. El segundo tema es Vilus y Subí, ¿verdad? No, dos vamos a escuchar primero. que suena es Dos de Narcotango. Seguimos con Carlos Libedinsky. Después de las noticias se viene Nacho Borda. Aquí también muere el tango para volver a nacer. Fractura expuesta. El formol hecho pedazos. Noticias en La Voz de las Madres. En Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, la temperatura 25 grados 4 décimas, humedad 64%. El ministro de Economía aseguró que el incremento fabril fue el más alto en 60 años. Carlos Fernández precisó que la tasa de crecimiento del Producto Bruto Industrial fue del casi 10% promedio desde 2003 hasta hoy. Además, resaltó la importancia de la política de tipo de cambio y del desarrollo de la industria impulsada por el gobierno nacional. Un testigo amigo de Grassi complicó al cura en su declaración. Fabián Amarilla, uno de los jóvenes más allegados al sacerdote, modificó su testimonio y confesó haber usado cámaras ocultas junto al acusado para presionar a otros testigos. La declaración de Amarilla en un principio era favorable a la defensa del cura imputado por 17 hechos de abuso sexual y corrupción de menores, pero la tarea de los abogados y jueces, con preguntas y repreguntas, lo llevó a confesar. Pedirá que Amarilla sea detenido y procesado por falso testimonio bajo juramento. Paraguay, Fernando Lugo removió la cúpula policial. El presidente cambió al comandante y subcomandante de las fuerzas policiales. Lo hizo por considerar que no acompañaban el esfuerzo en la lucha por combatir la corrupción dentro de esa institución. El anuncio fue realizado por el ministro del Interior, Rafael Filisola. En Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, la temperatura 25 grados 4 décimas, humedad 64%. La hora 23:33 minutos. Noticias 530. Somos los pueblos, sus alegrías y utopías. La voz de las madres. Escuchar y transmitir nuestra realidad. AM 530, la primera de la izquierda. Estudiar una carrera diferente hoy es una oportunidad de llegar a una entrevista de trabajo y saber que tenés muchas más posibilidades que ese trabajo sea tuyo. Becas Bicentenario. Más de 200 carreras científicas y técnicas. 30.000 becas para quienes más lo necesitan. Entrá a www.becasbicentenario.gov.ar y sabé más sobre las carreras que tienen gran futuro en el país. Becas Bicentenario. Te sirve a vos, nos sirve a todos. Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. Pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado a las... Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM 530. La voz de las madres. En el aire. AM 530. 2x4. 4x4. 6x8. Fractura expuesta Radio Tango. Más que un cálculo musical, una cuenta de verdulería. Muy bien, seguimos en Fractura Expuesta. Continuamos en la entrevista con Carlos Libedinsky, creador y líder del grupo Narcotango. Antes dime, guitarrista, ahora bandoneonista. ¿Cómo se enteró? Y porque nosotros sabemos todo. ¿Sí? Me lo contaste la semana pasada, Carlos. ¿En serio? Ah, no te acordás de ni lo de que hablamos, Carlos. No se acuerda, no, bueno. No, es en que... fin. ¿Tantos hablo periodistas? Con pocas celebridades. Ah, muy bien, muy bien. 4382-9327. 4382-9327 para 9327 para dejar un mensaje en el contestador automático. Continuamos con Carlos Libedinsky. Narcotango no solo es él, por supuesto, son otras personas. Y ellos son Walter Castro en bandoneón. Usted me va a corregir si hay alguna modificación. Bueno, ahora, la primera. Ahora Walter se me fue con Pablo Ziegler, por lo cual decidí finalmente pasarle la electrónica a Mariano Castro, que es el pianista y tecladista. Y tecladista, bueno, está Marcelo Tot en la guitarra, Fernando del Castillo, el baterista. Yo voy chequeando, usted siga que. Y Juan Pablo Maicas, que entró, porque yo ahora estaba tocando el bajo, ya que Marcelo Tot está, o sea, este año estamos trabajando con guitarra eléctrica, que es un guitarrista muy sónico, muy electrónico. Ajá. Aunque. ¿Babasónico? Muy, muy sónico. Y la verdad que el grupo está sonando espectacular. Esa es la formación actual. Sí, exacto. Lo que estábamos escuchando fue grabado en Ecuador, en el Teatro de Quito. En el Teatro de Quito, claro. En el caso del DVD, bueno, está Rosana Laudani, que es es la cantante de Narcotango, que en este momento está en el musical Eva con Nacha Guevara. Ajá. Entonces nos ha abandonado momentáneamente. Bien. Momentáneamente. Y bueno, y como es irreemplazable ella, hemos hecho nuevos arreglos para las partes vocales, que son instrumentales en realidad, no y tienen letra. No, cantan los instrumentos. Claro. Sí, o sea, la voz, viste, que está utilizada instrumentalmente. Claro. Entonces, bueno, armamos nuevos arreglos para que. Se desprende, si está en el musical Eva con Nacha Guevara, que Nacha Guevara, tarde o temprano, más temprano que tarde, va a estar viendo Narcotango en vivo. No sabría decir. Bueno, Nacha hizo Heavy Tango. Por eso, justamente ahí apuntábamos. Fíjate, yo que vos le invito, porque no vamos a decir que pensamos nosotros de Heavy Tango. No, yo tampoco voy a decir. Por eso, pero probablemente, escúchame, es una celebridad, como yo. No tanto, va. Carlos, me interesa discutir con vos porque sos un protagonista, si se quiere, de la escena. ¿Y por qué te agarras a trompada cada tanto, no, Carlos? Un protagonista de la escena de lo que tiene que ver con el tango electrónico o electrotango, o ahora escuchábamos un tango reggae, algo así. Lo denominamos así. Ajá. Hay una tesitura, una posición cuando se habla del tango electrónico, que de alguna manera considera que introducir lo electrónico, ciertos estilos provenientes de lo electrónico, son como una forma de licuación del tango o de homogeneización. Es decir, que con este tipo de estilo, el argumento general es el tema de la globalización, ¿no? Uh-huh. Que son estilos de alguna manera que difuminan la frontera del tango, la expanden y en ese sentido pierde su originalidad y es como que viene algo de afuera y lo invade. ¿Se entiende cuál es el argumento? Se entiende perfectamente. ¿Qué opinas vos ante esto? Como protagonista, de la escena también. Yo lo que creo es que ninguno de nosotros que vivimos en las ciudades y que tenemos tanto acceso a la información, estamos exentos de toda la sonoridad que nos rodea diariamente, cotidianamente, y de toda la música que nos rodea, ¿no? El que piensa que se homogeneiza, hay dos aspectos que se pueden ver sobre eso. Uno es el afirmativo, de mi lado, que tiene que ver con cómo es utilizada la electrónica, ¿no? O sea, la electrónica en sí misma es como decir, no sé, la música clásica, la música romántica. O sea, hay una cantidad de compositores de esa música. Tiene su propia normativa. Tiene la normativa de no tener una normativa, a menos que vos te recluyas en una normativa. La electrónica, el que experimenta la música electrónica y el que tiene acceso a las nuevas tecnologías y le interesa bucear y tiene una cabeza abierta y se deja sensibilizar, puede ver que la electrónica es un instrumento infinito, o sea, es una posibilidad infinita de desarrollo sonoro. ¿Eso diría Marechal? Por ahí estamos, ¿no? Sí, sí. como el tango en sí mismo. Es decir, existe, por supuesto, lo que hablábamos antes, de la posibilidad de unificar todo y que la electrónica tenga que ver con un bombo y un tambor, un bombo en negras y sí. El tambor cada dos, y que en el medio un contratiempo con un hi-hat y que siempre suene lo mismo. Claro. Hay muchos discos que son así, te sale muy bien. Sí. Creo que alguien te sampleó y va a salir un tema tuyo. No, de chico era hi-hat, Max. me creía hi-hat de pequeño. Y de grande te tiraron al bombo. Más o menos. Entonces, por supuesto que depende siempre de qué música, qué grupo estés hablando, de qué compositores estés hablando. Hay mucha unificación y desde ese lado entiendo el comentario. Ahora, como todo comentario que dirige a la generalización de un género, valga la redundancia, creo que acorta la posibilidad de pensamiento. O sea, el cerebro se achica cuando no se intercambia, por eso te decía al principio, o sea, estamos en permanente movimiento. No sé, cuando tenés una posibilidad de intercambiar, de pensar junto con otra persona, si estás abierto para estar influenciado por esa charla, vas a tener una vida mucho más rica que cuando tu posición es absolutamente estática, cerrada, y que no que nada te aporta. O sea, bien. A mí no me interesa ese tipo de, de conversación. Me interesa que, no sé, después de charlar acá hoy, algo nuevo me vaya pensando, o alguna música que escuche me genere cosas, ¿no? Que de eso se trata el arte, que te genere cosas. Muy bien. Quien habla es Carlos Libedinsky de Narcotango. Carlos, se nos termina el tiempo de la entrevista. No, chico. Sí, y sobre todo porque queremos escuchar gente que sí. Esa me gusta. Gente que sí o Tres en Multitud. Tenemos un problema con... No, Tres en Multitud ya lo escuchamos, fue el primer tema. Perfecto, entonces escuchamos Gente que sí. Si incluso hice la joda con el tema de Todos tus muertos, porque no me acuerdo lo que digo. Bueno, Gente que no, Todos tus muertos, Gente que sí, Narcotango. Carlos, muchas gracias por estar aquí en Fractura Expuesta. Gracias por invitarme nuevamente, es un placer. Y bueno, me alegro mucho que sigan con esta patriada que es Fractura Expuesta. Una cosa, no nos olvidemos, www.carloslibedinsky.com y www.narcotango.com.ar también, para ampliar un poco más de información. Si exacto. ¿Los discos dónde se puede conseguir? Están en todas las disquerías. Todas las disquerías. Recuerden, Narcotango en vivo, tercer disco de esta agrupación. Ahora sí, ¿escuchamos la comparsita? Gracias, Carlos Libedinsky. No, escuchamos. Chao, hasta pronto. Gente que sí. Ah, Gente que sí era. Sí. Thank you. disco en vivo de Narcotango. Ahí estábamos escuchando Gente que sí, último disco del grupo Narcotango. Se puede conseguir en todas las disquerías. Es un DVD que se acompaña junto con el CD, DVD más CD, ahí en todas las disquerías. Agradecemos nuevamente a Carlos Libeniski por estar con nosotros. Gracias, Carlos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes, bueno, y saludos para toda la, para todos los expuestos. Será hasta la próxima. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. ...23:47, estamos ya con Carlos Bevilacqua, que está sentado haciendo ruido. Vamos, vamos. Queremos felicitar, Fractura Expuesta, al compositor Jorge Retamosa, quien recibió hoy, 24 de noviembre, la distinción 2008 de Tribuna Musical Argentina, Trimarc, en la categoría Música Ciudadana, por su obra Impresionismo Porteño. Trimarc es organizada y dirigida por el Consejo Argentino de la Música. Tiene, entre otros objetivos, la selección nacional de las obras que se presentarán en la 12ª Tribuna Musical de América Latina y el Caribe, Trimalga, vista para el año 2009, como difusión del panorama musical de nuestro país. Así que, Fractura Expuesta, entonces, saluda a Jorge Retamosa. Saxofonista. Saxofonista, director, pintón. Ahora sí, presentamos formalmente a otro Carlos. En este caso es Carlos Pibe Bevilacqua. Una vez más, bienvenido, Carlos, a Fractura Expuesta. Gracias, ¿cómo están? Bien. ¿Adherís al saludo a Jorge Retamosa? Sí, adhiero, adhiero. Perfecto. La verdad es que igual no conozco tanto su arte, no quiero chamullar. ¿Y el de Luciana Salazar? ¿Conoces el arte de Luciana Salazar? De los discos, tampoco. No, tampoco. Perfecto. No tengo el gusto. Hoy vamos a hablar con Carlos Bevilacqua acerca del tango queer. Sí. A ver, arranquemos en principio. ¿En qué consiste esta modalidad que se llama tango queer? ¿Qué es? Bueno, en principio es interesante saber, o es importante saber, que queer es una palabra del inglés que quiere decir raro, también inusual o fuera de la norma. En la práctica, dentro del baile, se conoce como tango queer a una serie de actividades o modalidades que surgen a partir del intercambio de roles. Esto es, aquel que normalmente es conductor pasa a ser conducido, y también cuando aquel que es conducido pasa a ser conductor. Estamos hablando de baile. Sí, siempre entonces. Estamos hablando de baile, de los dos roles que hay en la pareja. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, si el hombre, que es normalmente conductor, pasa a ser conducido y la mujer aprende a conducir sin abandonar sus roles habituales, se generan varias posibilidades. A saber, baile entre personas del mismo sexo, hombre con hombre y mujer con mujer. Parejas hombre-mujer en la que ella es la que lleva, y parejas hombre-mujer en la que él lleva, roles clásicos, pero en la que hay intercambio de roles, ¿sí? Que cada tanto cambian los roles. Que en algún momento maneja ella y en algún momento conduce él. Exacto. ¿Cuál sería el sentido o la utilidad de esta modalidad? Sí, bueno, es que se puede encontrar una utilidad o al... Bueno, hay mucho de juego en muchas de las personas que lo practican, pero yo pienso que el principal sentido o uso que se le puede dar a esto es el conocer el rol del otro, como en tantos órdenes de la vida, ¿no? Que puede ser provechoso. Es como al delantero que lo mandan al arco para que sienta lo que siente el arquero. Claro, bueno, y de pronto también puede conocer la realidad del arquero y puede ser útil para, por ejemplo... Rechazar. No, pero digo para... No sé si... Sí, hay algunos delanteros que parecen arqueros, ¿no? Pero quiero decir, no, como para conocer cuáles son las problemáticas de los arqueros y atacar sus puntos débiles, pero para sentir lo que se siente del otro lado, experimentar, por ejemplo, para un hombre, las dificultades, los placeres que sienten las mujeres cuando son conducidas, pero también cómo debería sentirse una marca. ¿Se acuerdan? La marca, este gesto corporal que indica, precede a un movimiento que uno espera de la otra persona. Bueno, para la mujer también experimentar el desafío múltiple, que significa marcar con claridad, seguir la música, no chocarse con las demás parejas y adaptarse al nivel del compañero. Esto es, no bailar más allá de lo que la compañera puede bailar, no incomodarla ni generar un malentendido. Se putean, ¿sí?, menos entre ellos, básicamente, ya un momento. Claro, digamos, ese es el objetivo final, ¿no? Que haya más armonía en la pareja. Pero quiero decir, conocer la otra parte también puede ser útil para ella. Bien. También se puede pensar, esto yo lo, en realidad no es de factura propia, pero lo conseguí charlando con una de las docentes que se dedica a esto, Mariana Docampo Falcón. Se puede pensar que la instrucción tradicional implica un reparto desigual de la información, porque el rol de conductor, en principio, tiene unas posibilidades que no tiene el rol de conducido. Por ejemplo, cuando hay un grupo de hombres, todos saben llevar, nadie sabe seguir, sin embargo pueden practicar, porque es mucho más fácil que alguien siga a alguien que ya sabe marcar, claro, ya sabe conducir, que lo contrario. Si hay un grupo de mujeres solas, es mucho más difícil para ellas, si solo aprendieron a seguir, claro, bailar entre ellas. Es más fácil dejarse llevar. Es más fácil, sí, es más factible, digamos, claro, ¿no? Y también es más fácil, claro, sí, por eso mismo. Esto surgió porque, claro, lo que reivindica el movimiento de tango queer es la posibilidad de bailar entre personas del mismo sexo, y las mujeres, por ejemplo, encontraron esta dificultad, ¿sí? Obviamente que hay inhibiciones para vencer. Todos los que han hecho algún ejercicio de este tipo con personas del mismo sexo en alguna clase que se hace cada tanto, lo habrá experimentado. Pero bueno, también hay que vencer una inhibición para abrazarse a un desconocido, aunque sea del sexo opuesto. Este es algo que es parte del paquete. ¿Cuáles son los lugares, si se quiere, los ámbitos en donde se practica el tango queer? Bueno, hay algunos que son paradigmáticos, particularmente en este momento en Buenos Aires hay dos que son clásicos. Uno de ellos es La Marshall, que probablemente conozcan aunque sea de nombre. Un encuentro que se hace los miércoles a las 22 en el centro, en la zona del microcentro. Este lugar este encuentro está organizado por Augusto Balizano y Roxana Gargano, que son dos profesores de baile. Augusto además es bailarín. Desde el año 2003 se celebra este encuentro, y además de estar caracterizado por la presencia de muchos homosexuales, tiene esta particularidad de la práctica de tango queer en un ambiente más relajado que el de otras milongas. Hay menos códigos, mucha más música alternativa. Esto es tango electrónico, pero también versiones de otros géneros tangueadas, ¿sí? O versiones raras de algunos tangos conocidos. Hay una clase previa, y otra característica muy distintiva de este lugar son los shows, muy variados, en los que puede haber desde exhibiciones de baile hasta números de teatro, de humor, algo parecido a lo que pasa en el paracultural, ¿sí? Pero tal vez con más variedad todavía. El otro espacio es la Milonga Tango Queer, que se hace en Buenos Aires Club, en Perú al 500. Está organizado por Mariana Docampo Falcón, la docente que nombré hace un rato, y es, al menos en palabras de ella, todavía más relajado en cuanto a los arreglos personales que suele llevar la gente encima a las milongas. También empieza y termina más temprano, y es un lugar más frecuentado por mujeres que la Marshall, donde hay más hombres. Ajá. ¿Sí? En ambos lugares, pero particularmente en la Marshall, va mucha gente heterosexual, mucha gente que quiere probar, jugar, tiene curiosidad por esto, y por esto que comentaba antes de aprender, y muchos bailarines profesionales también, ¿sí? En poco tiempo la Marshall se transformó en uno de los lugares más interesantes del circuito. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Bueno, además de que es un tema interesante, del 1 al 7 de diciembre se va a realizar en Buenos Aires el segundo Festival Internacional de Tango Queer, que va a reunir un montón de profesores dando clases, que va a generar milongas con shows, y además va a atraer artistas extranjeros. ¿Cuándo va a ser, Carlos? Alemania y Estados Unidos. Entre el 1 y el 7 de diciembre. Lo habías comentado. Bueno. Sí, sí. Bueno, esto, como te decía, si bien está muy impulsado por la comunidad homosexual, también está nutrido por mucha gente de otros ámbitos, y no se reduce para nada a esto. Hay muchísimos milongueros de mente abierta que frecuentan ya hace tiempo la Marshall. Hay otros datos significativos que me gustaría comentar antes de despedirme, que hacen a este momento del tango queer. Uno es, hace ya 3 años, desde que empezó la Marshall, un poco después, pero desde el año 2006, que se disputa ahí mismo en la Marshall un campeonato de baile de tango sin distinción de sexo en los roles. Esto es, pueden bailar en estas combinaciones que yo describí antes, como quieran, quien quiera, claro, como quieran, en combinaciones. Y esto está despertando cada vez más interés. Cosa, por ejemplo, para comparar, que en el Mundial de Tango no ocurre. En el Mundial de Tango hay que respetar, sí, quien lleva. Sí, en realidad yo no tengo claro si es que no está permitido o no se lo permite la gente. Yo creo que pasa más bien esto último. Ajá. Este es un ámbito donde reina un poco más la tradición, sí. Pero no sé si está exactamente prohibido por el reglamento. Por lo menos yo no lo encontré prohibido cuando lo leí. Ahora, al margen de esto, existe este ámbito que ya tuvo su tercera pareja coronada. En el 2006 ganó a Aoniken Quiroga y Laura Ferián. Aoniken también participó del mundial que organiza el gobierno de la ciudad. En el 2007 ganaron Ariadna Naveira y Paola Motillo. Y este año Matías Soto y Javier Giraldi, que ganaron un premio de 800 pesos, lo cual no está nada mal. Este campeonato tiene el aval de alguna manera de la Asociación de Bailarines, porque ya digamos, los jurados por segundo año consecutivo están integrados por maestros propuestos por la Asociación de Maestros, Coreógrafos, Maestros Bailarines y Coreógrafos de Tango Argentino, ese es el nombre correcto en la institución. Pónganle cacho bailarín, una cosa así, es imposible pronunciarlos. Sí, es complicada la sigla. Y el otro dato que quería dar es que hace casi un mes se estrenó en Buenos Aires un espectáculo que se llama Tango por la Igualdad, que va a tener solo 4 funciones, resta solo una ahora el 28 de noviembre, que es un musical clásico en su estructura, pero que reivindica la homosexualidad como una forma de la sexualidad a partir del baile entre 7 hombres, ¿sí? Se forman diferentes parejas y números, pero siempre todo el elenco hombres. Está compuesto por 7 hombres y una orquesta que en vivo compuesta solo por mujeres. Además que está muy logrado el musical. Tiene un par de mensajes bastante fuertes. Uno de los actores en un momento dice: en sus orígenes el tango se bailaba entre hombres. Dicen que porque estaba prohibido que lo bailaran las mujeres. Pero ¿alguien puede asegurar que entre ellos no había en ningún momento ningún impulso sexual? Gracias. ¿Queda eso, Carlos? Sí, sí, podemos dejarlo como final para que la gente reflexione, discuta en su casa. Gracias, Carlos Bevilacqua. Nosotros nos despedimos. Tarde para discutir, Carlos. Será hasta el próximo lunes a las 10:30 de la noche. Como siempre, se quedan durante toda la madrugada con Daniel Ballester y toda la programación de la M530. Pero el tango sin polémica. Será hasta el próximo lunes. Ahí Nicolás Esquivel y Hernán Casares detrás. ¿Te gusta por el tango? Gracias, hasta luego.